El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Bienvenidos a Trastorno Tripolar 58. Vuelve la Semana Santa, una ocasión irrenunciable para reciclar contenidos y celebrar las encuestas electorales que dan a nuestro partido, el Partido Tripolar, un crecimiento imparable hasta el infinito y más allá. A ganar. A ganar. A ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Efectivamente, hemos subido en las encuestas. Lo ha visto usted, señor Don Rofidal, ¿no? El partido Trastorno Tripolar está que se sale. La gente va a correr a las urnas a votarnos. El petete. Nadie ofrece pastillas gratuitas para toda la población. Ya lo pueden ver ustedes en nuestra página. Quinto puesto por encima del PSOE, por encima del PP, por encima del UPD. Por encima de lo grande, sí. Nos falta, nos está jodiendo Podemos y el partido X está por encima también. Sí, también Izquierda Unida y votos en blanco. Un montón de izquierdosos lamentables. Pero aquí estamos... Lo seguiremos intentando el lunes, a mí me da pereza. Triunfarán las encuestas. Tenemos la posibilidad, ayer estuve con los dos candidatos que se conocieron cara a cara ayer precisamente. Mira. No quisieron hacer un debate, no quisieron decir qué iban a hacer, ni siquiera tienen la mínima intención de recoger las 15.000 firmas. No tienen mucho que decir tampoco, ¿no? Lo único que tienen que cumplir es pastillas para todos. Así que tendremos que buscar candidatos entre la audiencia y hoy es un gran programa, es Semana Santa, por fin vamos a reciclar cosas. Estamos de recogimiento y estamos Don Lesatín y Don Rofidal solitos. ¿Por qué? Porque ha habido deserción. Porque, todo el mundo ha desertado. No, pero igual también puede estar en la procesión, igual resulta que pertenecen a alguna cofradía. No, yo te digo lo que es el... fútbol. El fútbol, ya me lo temía. Me ha salido ahí otra pertenece a la cofradía del fútbol, que es mucho más venenosa que cualquier cofradía que lleva pasos por las calles de Madrid o de cualquier ciudad de la península. O por cualquier ciudad de la península. Es que ha habido aquí uno como una especie de interferencia. ¿Esa interferencia? Esa interferencia, no. Sí, me ha despistado. Estaba aquí con mi speech y me ha despistado. Era necesaria. Y vamos a hacer un programa rápido y... Un programa con un programa de venganza de sobremedicación y de venganza. La sala de visita. Mucha gente que se excita. Esperando impaciente. Que el doctor les diga entre. Chicos, es un ligale. Chicos, es un ligale. Trastorno Tripolar presenta Revolviendo en el Pasado. Un caleidoscopio sonoro de refritos. Hoy, Trastorno Tripolar hace adoración y penitencia. El programa número 10. Parece que no están muy dispuestos a colaborar con nosotros y a cambiar impresiones. Pues nada, serán ellos los que reciban los latigazos. Venga, vamos a darles uno y bien fuerte. Yo estoy intentando buscar mis ropajes para vestirme de penitente, doctor, en Alaprim. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Perdón, se dice sin pecado concebida. Señor caníbal, el comer sin sal. Señor caníbal, puede hacerte mal. Arrepiéntanse de sus pecados. Aleluya. Amado el Cristo de la risa. Usted no sabe que pensar es malo. De hecho, me tengo que meter el dedo en la nariz hasta que llega el cerebro y me intento sacar un pensamiento y ya aún así me cuesta. Yo normalmente lo que intento hacer es meterme el dedo por el culo. Me estoy haciendo fist fucking a mí mismo. Gran tema para un sodomita como yo, que soy militante. En este programa, de todas formas, veo que tienen todos ustedes muy malas ideas porque se les ve a los dos las malas ideas. Ya te lo dije, lo has comprendido. Toda esa gente son mis amigos. Hermosa gente que me ha entregado, que me ha confiado su amistad. Pero usted tiene en el pastillero así como una especie de alarma o algo así. Yo le doy al botón, pero no va. Yo creo que eso es un milagro o algo así, ¿eh? Hay que mirarlo. ¿Quién lo ve? ¿Quién lo puede ver? ¿Quién lo está mirando? Los barcos españoles. ¡Todita aviado! Bron, jamás te había rezado antes. Concédeme la venganza. Y si no me escuchas, vete al infierno. Por eso, Dios ya no es el rojo. Tengo también temporadas que estoy bastante estreñido. Cuando cago, cago bien mentalmente. No te puedes pegar, no puedes hacer nada, en fin, estamos perdiendo muchas cosas en este país. Un asco. Eso te quiero ver bailar. Tú tómate todo lo que sea redondo, que yo te digo a ti que bien, tú bien. Llegas. Aún recuerdo lo que me pasó, meditando en un mirador. De repente escuché una voz que me habló directo al oído. Creo que ha dicho bienaventurados los queseros. ¿Por qué precisamente los queseros? ¿Han oído eso? Bienaventurados los gansos. ¿Los gansos? Sí, por lo visto van a heredar la tierra. Era Cristo Jesús mi Señor. Así fue. No puedo hablar sin una bandera. Lárguese ya, amigo, tendré que denunciarle. Solamente quiero decirles que hay alguien que les ama. Ah, eso puede ser constructivo. Hábleles. Ay, ay, ay, cómo me duele. Y ahora es cuando Mónica en teoría hacía el streeting, ¿no? Standing at the bus stop, waiting for the red box. Standing at the bus stop, hoping for a red box. ¿Qué vendes? Sí, ¿qué vendes? Nostalgia, nostalgia de tenerte en mis brazos, suspirando palabras de amor. Ah. No me quiere mi mamá, no me quiere mi papá. Dijiste que si dejaba de drogarme, entonces... Cuando te diste a la heroína, dejaste de significar algo en mi vida. Y ahora que tienes una religión... traición. Has muerto para mí. Ojalá siguieras pinchándote. Maldita traidora. Eres el primer engendro asqueroso de la religión que se produce aquí. Hola, mi amor. Venga, ambiente intelectual. Con esta música uno se siente mucho más intelectual. Yo sí, creo que el... Mérida, Mérida, ya bailes ska. Mérida, Mérida, ya bailes ska. Mérida, Mérida, ya bailes ska. ¿Sabe usted, por ejemplo, de qué lado hay que poner los enemas? Pues no, dígamelo usted. Soy un experto. Toda la vida he sido un depravado. Everybody clap your hands now. Vamos a gozar hoy toda la noche. Vamos a gozar, vamos a disfrutar. Adorar a Dios con el corazón. Padre que estás en los cielos, apiádate desde las alturas de esta tu sierva. ¡Métete la polla por el culo, puerco degenerado! ¡Fóllame, fóllame! ¡No me lo digas dos veces! Fracasarás, Magnumon, tus armas no podrán conmigo. Aquí estamos. Habían cortado la línea. La gente se suele flagelar, andar descalza, con cadenas, con deudas, con los bancos. Pues yo nada, salud y locura. Qué gran lema. No. A mí me gustaba ir a las procesiones solo por oír la música de tambores y trompetas. Así fue Trastorno Tripolar hace adoración y penitencia. El programa número 10. Búsquelo en radioela.org y allí está, viendo pasar el tiempo. Mi templo es para rezar y no una cueva de ladrones. My heart and you made me cry. You hurt me when you were around, but now I'm back to let you know you'll never keep this big girl down. Hey girls, don't cry, la, la. They don't cry. Hey girls, don't cry. Who says they don't cry? My, oh my. This girl didn't cry. I wonder why. Silly girl. I told my boy we'd have to break up. I thought that he would call my bluff. When he said to my surprise, big girls don't cry. Big girls don't cry at night. They don't cry. Says they don't cry. Big girls don't cry. Big girls don't cry. You broke my heart and you made me cry. You hurt me when you were around, but now I'm back to let you know you'll never keep this big girl down. Game on you, my mama said. Game on you, you cried in bed. Game on you, you told the lie. Big girls don't cry. Big girls don't cry. They don't cry. Big girls don't cry. That goodbye. Qué bonitas tradiciones estamos empezando a tener en Trastorno Tripolar. Lástima que otros no quieran seguirlas. Qué hermosos sonidos son siempre los de Semana Santa, viendo esos pasos con el héroe humillado y resignado por los golpes romanos. Pero bueno, hombre, no sé, los otros se pierden también por el fútbol. No sé lo que les pasa también, no sé qué problema tienen también con el fútbol. No sé, en todo caso, si fueran una procesión... Claro, si fueran por lo menos eso, a un espacio de recogimiento espiritual, se entendería. Pero bueno, van a un sitio de expansión espiritual, van a gritar y a hacer el Mónaco. Bueno, luego vamos a llamar al doctor en el April, que es ese sí que se ha escaqueado por todo el morro. El doctor hoy sí, nos ha decepcionado. Totalmente. El doctor sí que hoy ha hecho la del humo. Y vamos a sorprenderle en su casa a ver si un poco más tarde. Pues a ver qué se cuenta también. Estará viendo el fútbol. Le he visto antes que ha subido en el Cara Libre un par de fotos hablando sobre... Claro, para qué cojones, no puede venir al programa. ¿Para qué cojones hicimos la Reconquista si ahora los dos equipos principales de esta patria tienen por sponsors a empresas sarracenas? Pues sí, de dictaduras y esas cosas. Bueno, pero eso me da de esperar. Señores, ustedes van a tener la inmensa suerte de que gracias a que no están los que no están, va a ser el programa con menos charlas que nunca, ¿verdad? Claro, sí, tampoco tenemos mucho que decir, no somos gente muy ingeniosa, somos un poco retardados y estamos sobremedicados. Vale, bien dicho. Y no hay timbre, bien. No hay timbre. Conéctate y pégate a la nueva corriente musical con la Pandina de Oro. ¡Aide! Despedirme de tu corazón voluble y a humana.

Y hoy no sé por qué razón. Sí, yo tenía una gran discusión que llevar a usted sobre el tema de Baudelaire y las traducciones, porque mi traducción, la que yo conozco de toda la vida, el poema que dijo usted la semana pasada, es, por supuesto, la que hay que seguir, porque es la que yo me sé. Bueno, la semana pasada lo que hice fue enterarme de que era el ya no recuerdo siquiera si era el aniversario de la muerte o del nacimiento, o sea que ya ves, que lo que hice fue coger una traducción de internet. Pero vamos, esto está clarísimo, el mundo de las traducciones es inescrutable, es amplísimo. Así que para la despedida del programa le obligaré a que lea la traducción que a mí me gusta. Pues lo haré gustoso, porque Baudelaire es un tipo que amo, un tipo que se te llena la boca cuando lo lees, es como lo degustas. Y ahora vamos a ser breves realmente, para fastidiar al señor Diazepam. Sí, que luego dice que hablamos mucho también, ¿no? Sí, pues vale. Pues hoy no. Trastorno Tripolar presenta La Palabra de Frasco, una serie de documentos históricos que reflejan, a través del pensamiento del jefe del Estado, la evolución política, social y económica registrada en España durante los primeros 25 años de paz. Desde el primer momento, Frasco juzga preciso un cambio de las estructuras sociales españolas, y al cabo de los 25 años, lo acredita con las siguientes palabras. Cuando en plena guerra anunciábamos cuáles podían ser nuestras metas y objetivos posteriores, no hacíamos propaganda, definíamos nuestro modo de ser. Frente a los que presentaron el mundo del movimiento nacional como una pura reacción del mundo conservador contra los avances sociales, nosotros podemos hoy presentar una legislación compacta, armónica, positiva y aplicada, que demuestra de modo más decisivo nuestro auténtico afán de renovador y nuestra decidida voluntad de cambiar las estructuras antiguas de la sociedad española, modificándolas de acuerdo con una visión moderna y actual de la realidad social que puede imperar en el mundo. sido la palabra de Frasco. Estas cosas que pasan, ¿esto sabes por qué ha pasado? No sé por qué ha pasado, bueno... ¿Por qué no has puesto a Franco? Ah, pues no has puesto a Franco, es que Franco es innecesario, digo innecesario, no, completamente necesario, joder. Y los Roques pues no van a poder sonar porque se nos ha fastidiado el archivo, así que tendrán que escucharlo todo ello en la postproducción. En la postproducción. Que tenemos aquí un técnico que de postproducción sabe muchísimo. Bueno, son más bien los becarios, que se lo ocurran mucho. Sí, pero bueno, bueno, entonces tiene una legión de becarios nuestro técnico, es maravilloso. Bueno, es el instituto, es el instituto. Bueno, pero el instituto todo lo ha seleccionado usted, usted es el líder del grupeto. No sé cuánto me va a durar después de la campanada. No sé cómo está durando, de hecho. También podemos hacer, en vez del programa corto, hacerlo largo y leernos... todo el libro de las sí, flores del mar. Sí, sí. Venga. Bueno, pero no sé, ahora tendría que buscar alguna que me guste así, ¿no? O sea, pero espera. Antes había encontrado una de las que me gustaba, de estas incluso me la llegué a aprender ciertos versos, pero claro, como mi memoria es bastante lamentable, pues al final se me olvida y no tengo, pues no me da para mucho. Pero mira, sí, la he encontrado. Es las letanías de Satán. La letanía de Satán, que para Semana Santa viene muy bien. Pues uno, cada uno tiene un credo y la libertad de culto en este país se respeta, aunque sea un estado confesional o aconfesional, ¿no? El estado es aconfesional, pero bueno, en esto hay mucho debate. A ver si encuentro un sonido satánico. Dale ahí. Un poco de black metal. Ese no es satánico. Hombre, puede sonar bastante, bastante oscuro, sí que suena, ¿eh? Sí. A mí siempre, bueno, las iglesias siempre me han parecido lugares bastante tenebrosos. muchos de ellos, o por lo menos, no sé, no, igual tenebrosos, solemnes, no sé. La verdad, esto no tiene un poco de creo que estoy solo medicado y estoy diciendo tonterías todo el rato. Bien, bien, alguien tendría que decirlas, no las dice yo, si no han venido ni en el April ni, bueno, ni los demás, pues sí, ¿quién va a decir las tonterías? ¿Yo? ¿Voy a quedar mal yo? No, no, sí, la verdad que luego me escucho ahí y digo, joder, tío, ya te lo podías haber currado un poco más, podías parecer un poco más ingenioso, un poco más avispado, pero bueno, uno llega hasta donde llega y no se le puede hacer nada más, ¿no? Supongo que no. Tenemos que querernos tal y como somos. En fin. Bueno, ¿lo leo o no? Sí, leo la Retania de Satán. No, gusta, pero no, no, sí, no, igual no, ¿eh? Sí, hombre, la verdad que me mola un montón, pero también me parece ahora como un poco excesivo ahí, ¿no? Esto es lo más técnico que tengo. Hace falta siempre unas buenas trompetas y unos buenos tambores de Semana Santa. El infierno. Eso es, ahí. Adelante. La verdad que tiene su fuerza la cuestión. Pero eso no decía poder, ¿no? No creo que dijera eso, poder. No, mira, pues acabo de cerrar además el libro. Pues nada, no, lo dejamos para la siguiente entrada. Ya. La siguiente entrada sí que me curro alguna. Y además pongo entonación y... Vale, y ahora voy a ver si encuentro alguna canción. Ah, pero no había preparado usted la canción, ¿no? No, porque yo iba a hacerlo mientras como usted... Como es usual. Mientras usted... Ah, mientras yo leía, claro. Entonces bueno, pues, se trataba de dejarte un poco de margen, no, para que pudiera poner la canción. No, pero bueno, ya está, ya la pongo. Vale, a ver si acierto. Dale ahí. Aquí, Radio Intercontinental, Madrid. Peticiones del oyente. Un programa del Club de Oyentes de Radio Intercontinental de Madrid. Apunté, señor embajador de la Francia. Cañones de artillería, aunque pongan los franceses. Cañones de artillería, no me quitarán el gusto. Se canta por alegría, con la bomba que tira los fanfarrones. Se hacen las gaditanas, tira buzones. Que las hembras cabales en esta tierra, cuando nacen ya vienen pidiendo guerra, guerra. ¡Habla a las mujeres! ¡No! ¡A la cocina! Oídos los pareceres y oídas las opiniones, que se callen las mujeres y que griten los varones. No queremos agotar decisión sanitaria. ¿Quién eres? Soy popular. Llaman la pasionaria. ¡Queremos igual derecho! Madre, que vosotras, nosotros damos lo que es. También lo damos nosotras. Peticiones del oyente. No es bueno volver sobre esos temas. Ángel lleno de alegría, Conoces la angustia, la vergüenza, los remordimientos, los sollozos y los hastíos, los vagos terrores de esas terribles noches que oprimen el pecho como un papel estrujado, ángel lleno de alegría. Conoces la angustia, ángel lleno de bondad. Conoces el odio, los puños crispados en la sombra y las lágrimas de hiel, cuando la venganza emite su infernal llamada y de nuestras facultades toma el mando. Ángel lleno de bondad, conoces el odio, ángel lleno de salud, conoces las fiebres de los que entre los muros de un mísero hospital, como exiliados, avanzan con paso lento, buscando el sol escaso y moviendo los labios. Ángel lleno de salud, conoces las fiebres, ángel lleno de belleza, conoces las arrugas y el miedo a envejecer, y ese hórrido tormento de leer el secreto horror del sacrificio en los ojos donde antaño nuestros ojos ávidos bebieron. Ángel lleno de belleza, conoces las arrugas. Ángel lleno de felicidad, de belleza, de luces, David agonizante habría perdido la salud a las emanaciones de tu cuerpo encantado. Pero no imploro de ti, ángel, más que plegarias. Ángel lleno de felicidad, de belleza y de luces. Leyes radiofónicas de Murphy. Adagio de Papi Chulo. Ninguna locutora es tan bonita como el oyente se la imagina. Ningún locutor es tan feo como la foto de su cédula. We'll be right back. El amor hizo su agosto. Dicen que en la selva el amor hizo su agosto. Pero lo que cuentan eso yo no lo soporto. Pero lo que cuentan eso yo no lo soporto. Imagínense qué preocupación. Imagínense qué preocupación. Era una jirafa enamorada de un monito. Era una jirafa enamorada de un monito. Cuando la jirafa le pidió al mono un besito. Cuando la jirafa le pidió al mono un besito. Imagínense qué preocupación. Imagínense qué preocupación. Subía para allá, bajaba para acá, subía para allá, bajaba para acá, subía para allá, bajaba para acá, subía para allá, bajaba para acá. Subía para allá, bajaba para acá, subía para allá, bajaba para acá, subía para allá, bajaba para acá, subía para allá, bajaba para acá. O te bajas tú. O me subo yo, o te bajas tú, o me subo yo. De tanto baja y sube, de tanto sube y baja, sabe lo que pasó que el monito se mueva. De tanto baja y sube, de tanto sube y baja, sabe lo que pasó que el monito se mueva. O te bajas tú, o me subo yo, o te bajas tú, o me subo yo, o te bajas tú. Estamos llegando, mira. Sonaba ahí un poco de eco, de este de qué agudos, bonito, agudos. Qué bonito ha quedado el poema, Qué bonito ha quedado el poema. El poema es muy bonito. Muy bonito. Me da ganas de leer uno a mí. Los días de Pan va a echarnos aquí un poco de bronca, ¿no? Porque esto por un momento ha parecido un programa de introspección. Pero si hemos hablado poco. Sí, hemos hablado poco. Eso por lo menos le va a satisfacer. Pero queridos oyentes, no desesperen. Hoy sí hay números, eso sí. Sí, hay números, pero solo hoy, por supuesto, está aquel número que tienen que jugar, su terminación. Ah, pero eso sí. ¿Lo vas a decir ahora? Sí, no lo digo ahora. Pues no, lo digo luego. Vale. No, está bien. ¿Y entonces qué decimos ahora? Como lo había sacado a colación, pues estaba ya completamente... ¿Y entonces qué decimos ahora? ...imbuido de la numerología. Pues no sé qué podemos decir ahora, porque vamos, somos gente bastante lenta, ¿no? Sí. Y eso que estamos ahí como con sustancias... Venga, voy a leer yo un poema, rápidas. Venga. Sí, voy a leer un poema, en serio. Bueno, un poema. A ver, ¿qué me pongo de fondo? Sí, no sé cuál quiere leer usted, pero vamos. Tú páseme, yo... Yo le paso aquí. Yo le paso que su libro es su... Vamos a ver... Su movida es su historia. Tengo que encontrar ahí la música adecuada. Vale, hay que encontrar un fondo que sea solemne, que no sea melancólico. No solo me llevará 15 o 20 minutos, tranquilo. Sí, pues bueno, entonces pues puedo estar aquí charlando 20 minutos sobre alguna tontería, igual, ¿no? Sí, claro, por supuesto que usted puede hacer eso. Sí, pero no te creas que tengo tan poca ocurrencia, o sea que no puedo hacerlo. Pero voy a ponerme a buscar el poema a la vez. Sí. Entonces quedamos en un momento de impasse en el que el señor Don Orfidal tiene que rellenar con un poco de labia, pero es que no la tengo, ¿sabes? Me hubiera gustado haber sido un chico más rápido y todo eso. Es que no tengo nada, así que me pueda valer para la profundidad de lo que voy a hacer. Hombre, puedes poner un sonido de tambor y trompeta de Semana Santa, la verdad. Bueno, pues sí. No te creas, que eso genera su atmósfera, Ah, pues sí, mira. Sí, claro. Hostia, pero igual es cierto que puede resultar bastante concentración, rudo. Concentración. Cuando por orden de fuerzas supremas el poeta aparece en este mundo hastiado, su madre, aterrada y con palabras blasfemas, crispa sus puños hacia Dios que apiadado la escucha. Y dice... ¡Ah! Mejor hubiese sido concebir un nido de víboras antes que dar vida a este escarnio. Maldita sea la noche de placeres efímeros que en mi vientre concibió este castigo.

Pues nos hemos olvidado del doctor en el abril. Bueno, estará viendo alguna película de Carmen de Mairena o algo así, o sea, tampoco. O el fútbol. El fútbol, seguro que está viendo el fútbol. También es futbolero, no sabía yo que era futbolero. Empieza a sentir culpable, deberíamos haberle llamado. Sí, pues le llamamos, le podemos llamar. ¿Perdemos ahora 15 o 20 minutos en llamarle? Pues podemos hacerlo, Sí, si se está sintiendo culpable, todo porque se sienta mejor. Sí, bueno, ya veremos qué nos dice la semana que viene. De todas formas, podemos hablar de los números, de que es lo que está esperando la gente. O sea, sí, por eso lo dejamos al final. Usted tiene que jugar al número 58, que es el programa que nos toca. Si sueña con un ahogado, si sueña con un socorrista, si sueña con un sapo, o si sueña con un tipo llamado Damián. Damián. Ahí es donde está la suerte. Ahí es donde está el número infalible que le va a hacer rico. Y a nosotros nos gusta el dinero, por supuesto. Luego le añado unas risas, porque es que yo a mí esa cosa como no me hacen gracia. No, pues a mí me parece muy divertido. ¿Dónde cojones sacarán todas estas movidas? Que no. Hombre, ¿usted ha soñado alguna vez con un sapo? Con un sapo no. Una vez soñé con un escorpión. Y fue bastante angustioso. Sí, ¿le picaba o no le picaba? Me picó. Me picó y me desperté, nada más picarme. Y además busqué su significado, porque la verdad que todos los sueños también me parece, me resulta muy curioso, y ponía que significaba traición. O sea, fíjate qué tragedia. Traición, 58, traición. No, 58, traición, no, escorpión. Perdón. Escorpión, estaba, fíjate, escorpión, traición. Es que usted está sobremedicado y no me atiende ya, ¿sabes? No me atiende, no atienda. Claro, nos hemos tenido que meter toda la medicación de todos los demás. Claro, mira que habíamos traído pastillas para todos para hacer honor al programa del Partido Tripolar y nos lo hemos tenido que consumir a caraperro. Es verdad que no hemos hablado del Partido Perro. Tripolar, que hemos, bueno. Hemos hablado un poco. Bueno, pues ya está, vale. Hemos dicho que estamos por encima del PP y del PSOE en intención de voto. Sí, sí, así es, en una encuesta muy fiable, que no me acuerdo cómo se llama. En una encuesta de internet muy, muy fiable. Y que, pues eso, estamos muy contentos y esas cosas. Y que esperamos tener el poder para ofrecer placer o consuelo a todos los oyentes y a los oyentes y a los no oyentes. Y ahora llega el problema, porque en estos momentos es donde hace pan el que me presiona para que acabe el programa cuanto antes. Bueno, eso no, las armonías pitagóricas. Yo creo que esto puede ser un buen momento para desear a todo el mundo salud y locura. Efectivamente. Y vamos a poner una cosa muy cuerda para despedirnos. Claro. Y aprovechando que después de esto no me van a dejar seleccionar una sola canción, vamos a poner una música de referencia para que todo el mundo se relaje mucho. Eso es, y además Semana Santa se va a tener que relajar, se va a tener que sentar en su sillón para escuchar la duración, por lo menos. No de sustos a la gente. Y todo esto, es que yo iba a ponerlo por algo, sí, por venganza. Venganza a la deserción. Venganza, a la, ¿no? Los desertores merecen penas punitivas, merecen ser castigados. ¿Y cómo no puede ser buena una música hecha por una persona que en su momento dijo que el 11 de septiembre era la mayor obra de arte de la historia de la humanidad? Es un tipo admirable. Y que además nos acompaña en la sintonía. Ah, mira, no sabía que estaba en la sintonía. Mira, esto igual es como... que están los crudos. ¿Los crudos? ¿Sí? Sí, señor. Ah, pues yo tampoco sabía esto de los crudos. ¿Cómo es eso? Pues fíjate que lo tenía. ¿Y sabes lo del concierto? Lo del concierto lo sé. El 7 de mayo, en la gruta, tocarán los crudos. Es que llevo ya varios días diciendo a los becarios, hacer una cuña ya de una pero vez. No han hecho la cuña los becarios. No, es que pues ya no, como ha llegado la Semana Santa, ya se han relajado. ¿No les sirvió la materia prima del otro día, entonces? No sé. Sí, no, es que no, yo creo que ni la han mirado. Me cago en esas. Oye, una toalla en la mano. Los becarios tienen que ponerse las pilas, puedo decirle. Yo como becario terapeuta, que me siento un peldaño por encima de ellos, puedo darles directrices. Puedo darle directrices. Me siento un peldaño por encima de ellos, Tengo aquí honores. Pues muy bien. Pues despidámonos. Y que eso es así. Es que yo como solo suelo decir tonterías, digo usted la gran frase. No tengo gran frase que decir. Todas las grandes frases las hemos dicho con los poemas, ¿no? Tampoco. Venga, bastante, pues bastante ha sido, ¿no? Sí. Sí, en este bonito programa, porque me acabo de acordar que este programa va a ser el programa con menos descargas de la historia del trastorno bipolar. También lo he pensado. O sea, podemos decir es alguna barbaridad. Una época dura. Aprovecha el momento, vamos a hombre, decir algo. No, hemos dicho que bueno, no lo hemos dicho nosotros, sino que aquel artista que va a sonar ahora, resulta que dijo que la mayor obra de arte que ha habido en la historia de la humanidad es el derrumbe de las Torres Gemelas. Pero se equivocaba. Probablemente la mayor obra de arte de la historia de la humanidad sea esta que vamos a escuchar. La bomba de Hiroshima. Bueno, sí, también, pero vamos. Señores, disfrútenlo. Salud y locura. café? Thank you. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Buenos días. Está usted hablando con el Instituto de Ciencias Infusas. Tómese una pastilla y dígame qué desea. Hola, preguntaba por vuestra responsable, Mónica. ¿Podría hablar con un ella? Un momento, por favor. Mónica. ¿Qué? Mónica, te llama. A ver quién es ahora. Mónica, al habla. Hola, dígame. Mónica. Llamo para presentar una queja por el programa de hoy, porque hoy está lleno de poesía introspectiva, ha estado lleno de artistas vulgares, ha habido una poesía introspectiva que no me aporta nada, por no mencionar la última canción, que me ha parecido horrible y me ha provocado desarreglos neuronales infinitos. Quiero que se arregle esto ya. ¿Dónde está Don de Acepan? ¿Dónde está el doctor Enalabri? Gentuza, chusma. Esto no es ninguna terapia y nada, no me está solucionando nada. Yo acudo aquí semanalmente para mejorar y solo hago empeorar. Esto es un pues engaño. Tiene usted razón. Tomaremos las medidas necesarias, aquí, en el próximo programa de Trastorno Tripolar.